Página 101. Actividad 6. A. Escucha la conversación de Eduardo con una amiga sobre su tía y haz una lista de las horas que oigas. ¿Y no te cansas de vivir con tu tía? ¿Qué va? Si mi tía es encantadora y muy activa. Mira, se levanta todos los días a las 6:30. ¿Se acostará pronto? No, se acuesta sobre las 12. Bueno, pues se levanta y se va al parque a correr con el perro. Vuelve sobre las 7:30. ¿Y tú estarás en la cama todavía? Claro, y cuando llega me despierta con música de ópera. La pone altísima. Vaya. Y después del desayuno, fruta, churros, magdalenas, tostadas y café. ¿Todo eso? Sí, sí. Además, es muy rígida con los horarios de las comidas. Desayuna a las 8, come a las 2:30 y cena a las 10. Sigue trabajando, ¿verdad? Sí, pero solo por las mañanas. Por las tardes sale con sus amigos.